Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los alumnos y a las alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque creemos que hacer radio con los chicos y con las chicas es una experiencia súper interesante y mucho más hacerlo, prepararlo en la escuela y venir a una radio comunitaria a ver lo que están haciendo, ¿sí? Eso que están estudiando se transforma en un contenido que todos los jueves a partir de las 10 de la mañana emitimos aquí en Hora Libre. Arrancamos, ¿sí? Como les decía, nuestro programa Hora Libre es una producción del programa REC, valga la redundancia, que coordina Mariano Molina. Me acompaña, como todos los jueves, Juan Pintos, que es quien nos está sacando al aire. Hoy me acompaña también mi compañero, y estoy enredada con las palabras porque acompañar, compañero, es como todo lo mismo. Pero bueno, está él, que es Néstor Cortés, y que hoy trajo a quienes me acompañan, a los chicos y a las chicas que se van a presentar en un ratito. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y quisiera que con un saludito en este día de la primavera lluvioso, que no parece primavera sino parece otoño, me saluden ellas y ellos. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Vamos, con más fuerza. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ahora sí, porque si no, íbamos a pensar que no habían tomado el desayuno. ¿Tomaron? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ustedes vienen de la escuela 17. La escuela 17, que queda, o ¿cómo se llama esa escuela 17? Juan Galo Lavalle, y queda en Parque Avellaneda. Parque Avellaneda. ¿Año? ¿En qué año están? Ah, 2017. No, ustedes. Sexto, séptimo. Séptimo. Claro, porque yo veo acá unas camperitas. Sí, ya sé. Igual. A ver, a veces uno se levanta a la mañana y no saben qué año está. ¿Nunca les pasó? Sí. Ah, pensé que era problemas de la gente mayor como yo. Veo unas camperitas, ¿no? Sí. De egresados. Qué buenas que están. ¿Me las describís, por favor? A ver, ¿de qué color es la campera que tiene? Negro y rojo. A ver. Negro y rojo. Negro y rojo, que los distingue del resto de los compañeros que obviamente son de otros años. ¿Sí? Hay que acercarse al micrófono, muy bien la indicación. Sí, sí. ¿Con quién vinieron? ¿Con qué seño? Con la seño Karina. Con la seño Karina, que los está supervisando ahí. Los está armando en grupos. ¿Sí? Bueno, me presentan la escuela. ¿Qué jornada simple, jornada completa? Completa. ¿Cómo es estar todo el día en la escuela? Aburrido. No. Divertido. Divertido. A ver, me gustó esa propuesta. Es divertido. ¿Por qué es divertido estar en la escuela? Oh. Acércate. ¿Por qué? Porque ¿con quiénes estás? Con mis amigas. Uh-huh. ¿Y si tuvieras que estar en casa? Aburrida. Claro. Bueno, se presentan. Las voces que escuchábamos recién son de... Preséntate. Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez, a tu lado está... Jorge Cabrera. Agustín Tolorico. Nicole Sánchez. Y las chicas, Natalie, de las camperas. O sea, las modelos. Te corté justo, dale. Natalie. Mel. ¿Y? Mel Condori. Mel, así. Bueno, y más fuerte porque no te escucho por los auriculares, ¿viste? Bueno, en el día de hoy me van a contar qué es lo que tienen preparado para contarle a nuestros oyentes. ¿Qué tema prepararon ustedes con la seño? El tema de abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil. Bien. ¿Arrancamos con eso? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, a ver, ustedes estuvieron investigando, ¿dónde se da el abuso infantil en general, no? ¿En qué ámbitos? Se puede dar en la casa, en la calle, sí, en el trabajo. Sí, bueno, convengamos que los chicos mucho no trabajan, pero digo, sí son lugares donde habitualmente transitan. No, lo que dije, que habitualmente no deberían trabajar, pero hay muchos niños que sí trabajan, ¿viste? No deberían. El niño tiene derecho a no trabajar, a jugar y a estudiar tiene derecho, pero no debería trabajar. Bueno, ¿y qué más me pueden contar? ¿Quién puede ser en ese ámbito que el niño o la niña conoce quien sea el agresor? ¿Son desconocidos exclusivamente? ¿Qué pasa ahí? No son desconocidos. En general. ¿Y qué puede ser? ¿Gente de dónde? De su familia. De su familia. Y esto es lo tremendo, ¿no? Que es, los niños tienen confianza tal vez en ese adulto y pasa esas cosas, ¿no? Y ¿hay alguien que específicamente puede ser víctima o puede ser víctima cualquier niño? Sí, cualquier niño o adolescente puede ser víctima de este delito. Ajá, sí. No hay una característica que defina a algún niño que puede ser víctima de tipo de abuso sexual. Bien, veo que tienen muchos papeles. Yo quiero que me cuenten, dale. Ustedes leyeron una historieta a principio de año, ¿sí? A ver, ¿por qué no me cuentan? Le contamos a nuestros oyentes qué leyeron en esa historieta, quiénes eran los personajes, cómo se llamaban. Dale, arranquen. ¿Me contás? Dale, acércate. Sí, la historieta cuenta la historia de quién. De una niña. ¿Qué, qué le pasa? Que el padre abusa de ella. El papá. ¿Y cómo son los dibujos de esa historieta? ¿Te acordás cómo se llama? ¿La historieta? No. Ah, la historieta sí. Había una vez un bebé. ¿Y qué cuenta? O sea, es una niña que es abusada por su papá. ¿Y qué cuenta en esa historieta? ¿Cómo se da la historia de esta niña que le pasa esto tan terrible? ¿Se acuerdan o no? Más o menos. Más o menos. A ver, alguna cosita ahí. ¿Dónde le pasa lo que le pasa a la niña? En su casa. En su casa. Ahí estábamos recuperando lo que hablábamos al principio, que siempre es un lugar que transitan los niños, con gente que conocen los niños, ¿sí? Y que en realidad son adultos que deberían protegerlos, no hacer esas cosas. Bien, vamos a seguir. Y por ejemplo, ¿hay una edad para el agresor o puede tener cualquier edad el agresor? A ver, ¿quién me cuenta? Un 49%. A ver, acércate un poquito más. Un 49% entre 18 y 40 años, un 39% entre 41 y 60 años y un 12% más de 61 años. Ajá. Me dijiste el primer dato que no lo retuve, el primero que leíste. Un 49% entre 18 y 40 años. Claro, más de 18 años ya es un mayor, ¿no? No, después de los... Y ahí se da, en esa franja, la más joven, la mayor cantidad de abusadores, ¿no? Bien. A ver, ¿hay alguna manera en que, digamos, hay alguien, algún lugar a quien los niños y las niñas puedan recurrir cuando les pasan este tipo de cosas? A ver, acércate un poquito al micrófono y contalo. Al 102, maltrato infantil. Ajá. Igual es muy difícil, ¿no?, para la víctima. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es fácil esta cuestión de ir y denunciar? No es tan fácil. Sobre todo porque ¿a quién tendrían que denunciar? ¿El agresor en general quién es? A un familiar. Y eso es una situación muy, muy tremenda, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más nos quedaría? Porque tienen ustedes como otros papelitos. ¿Nos queda algo más de este bloque? Sí. Por contar, a ver, dale, arranca. Unas preguntas tenemos. A ver. La primera pregunta es: ¿cuál es el ámbito más frecuente en el abuso sexual infantil? Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la mayor cantidad de casos denunciados se dio en el propio hogar del menor, ya sea por padres o padrastros. Ajá. ¿Cuál es la edad de la víctima? 48% tiene entre 6 o 12 años, 28% tiene entre 5 o menos de 5 años, 25% tiene entre 13 y 17 años. Bueno, son datos que tiene el Ministerio de Justicia, ¿me dijiste esos datos? Sí. O sea que son datos reales. ¿Me podés repetir esos que dijiste vos más fuerte y más cerca del micrófono? 48% tiene entre 6 o 12 años, 28% tiene entre 5 o menos de 5 años, 25% tiene entre 13 y 17 años. Tremendo, sí. ¿Nos quedaría algo más para cerrar? ¿Alguien le queda algo más para decir, vos? Las realidades... Acércate un poquito más al micrófono. Las realidades son: el agresor se vale de la confianza y manipula a la víctima, un menor, con engaños y amenazas. No son fáciles de detectar, pueden pasar totalmente desapercibidos. Y aunque la mayoría de las veces son hombres, los cometidos por mujeres casi nunca salen a la luz. Claro, hay que ver que también puede, la agresora puede ser una mujer. Bien, ¿algo más nos queda? Los incidentes. Tienen una baja tolerancia, un temperamento explosivo y cualquier menor desata su agresión. Son muy inseguros, excesivamente posesivos y celosos. Tienen una fuerte necesidad de controlar a los demás o restringir sus derechos y su libertad. A menudo mantienen relaciones superficiales con diferentes personas. Tienen expectativas que no son realistas, son demandantes, ordenan, no piden. Tienen una alta capacidad de engañar a los demás y se engañan a sí mismos. Culpan a los demás de sus propios problemas o culpan al mundo, a la vida o a una situación particular. Ese es el perfil de... ¿A quién le pasan todas estas cosas? El perfil del niño. A ver, acércate y decilo. El perfil del niño. Al niño que es abusado, claro, y le pasa después. Uno puede ir detectando que algo raro le está pasando, ¿no? Por esto que decías vos. Y bueno, ¿me repiten el número entonces a dónde poder recurrir en esos casos? Al 102, maltrato infantil. Bien. Ahora sí, ¿cerramos el bloque? Sí. Bien, ¿me quieren anunciar el tema que vamos a escuchar? A ver, a vos, que me parece que lo habías elegido, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? El tema que van a escuchar es Alone de Marshmello. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la primaria 17 del distrito 11. La primaria se llama... ¿Cómo se llama tu escuela? Juan Galo Lavalle. Bien, buenísimo. ¿De Parque Avellaneda? Sí. Buenísimo. ¿No se presentaron los chicos que están... y chicas, mayoría femenina, que están sentados y sentadas conmigo? ¿Tu nombre? Helen Callisayalba. Helen, al lado tuyo está... Belén Gutiérrez. Belén... Dayana González. Y ahora pasamos al caballero. Wilber Emerson Charca. Bueno, bienvenidos. Ustedes van a hablar de... De personas en situación de calle. Ajá, personas en situación de calle. ¿A quiénes se consideran personas que están en situación de calle? Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de edad, género, estado físico o mental, por circunstancias sociales, económicas, éticas y culturales, encuentran especialidad y dificultades para ejercitar los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Esa es la definición de personas en estado de vulnerabilidad que muchas veces terminan viviendo en la calle. Bien. ¿Alguien tiene datos sobre qué cantidad de gente vive en la ciudad de Buenos Aires en situación de calle específicamente? Según un censo de este año, hay unas 5.872 personas en situación de calle, un aumento del 20% en relación a años anteriores. Ajá, bueno. ¿Y cuáles serían las razones por las cuales una persona puede llegar a vivir en la calle? Las cosas mencionadas son problemas intrafamiliares, el 43%, problemas económicos, el 39%, y por problemas de droga, el 10%. Bien, ahí cambiamos nuestra cortina y vamos a escuchar un poquito, ¿no? Porque a esta situación también le cantó Mercedes Sosa junto a Calle 13. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Bueno, y acá los chicos prepararon este tema y trajeron datos, ¿no? ¿Cuáles son las zonas, las comunas donde más gente vive en la calle? Las comunas con mayor cantidad es la comuna 1, Monserrat, Constitución, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero y San Telmo. Concentran la mayor cantidad de personas durmiendo en la calle, con un total de 1.239 personas. La comuna 10, Versalles, Floresta y Villaluro es la que le sigue con 468 personas en situación de calle. Luego se ubica la comuna 4, La Boca, Barracas, Parque acá donde estamos nosotros, en La Boca. Sí. Parque Patricios y Nueva Pompeya, donde 440 personas no tienen techo. ¿Qué les pasa a ustedes cuando van caminando por la calle y ven a las personas en esa situación? Nos sentimos mal. Y sobre todo hay familias enteras, ¿no? Que están los papás con sus hijos. Es tremendo, ¿no? Sí. ¿Por el barrio donde ustedes transitan, por donde ustedes viven, ven esos casos? Sí. Por ejemplo, yo vi una vez a dos señores con una hija y me dio mucha lástima porque estaban buscando comida en la basura. Claro. Sí. Y uno piensa, ¿no? El Estado tendría que asistir a estas personas que están en esta situación y no está pasando. Porque si no, uno no las tendría que ver, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿qué pasa, digamos, con quienes están en situación de calle? ¿Hay algún teléfono, algún lugar donde poder recurrir y bueno, ver si se puede solucionar? En caso de ver a una persona en situación de calle, llamar al 108. Ajá, bien. Chicos, ¿nos queda algo más que ustedes quieran decir? ¿Algo que tienen preparado? Porque yo veo un montón de papelitos ahí. ¿Quedó algo? ¿No? Bueno, perfecto, buenísimo. Nosotros nos estamos cerrando este bloque. ¿Podríamos subir un poquito más la música? Mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. ¿Cómo se llama este tema que estábamos escuchando de Mercedes Sosa? Calle 13, la Canta, calle 13, y Mercedes Sosa, un niño en la calle. Buenísimo. Ah, no entendió la locutora. Bueno, y entonces ahora vamos a escuchar el tema de ustedes. Tengo muchas hojas, eso es lo que pasa. Vieron que uno se equivoca también. Acá, a ver. Vamos a escuchar este tema. ¿Me lo anuncias? Mi niña, que la canta Bengi. Papi, no me gusta que si todos supieran lo mucho que me puede hablar y me muera. Papi, no me miren de esa manera. Papi, no me hablen de esa manera. Que si todo supiera lo mucho que me duele un lado y me muera. Tú me tratas como si fuese cualquiera. Tú me utilizas a tu manera. Eso de un padre nadie lo espera. No sé por qué vivo, ojalá y me muera. Deseo que mami nunca supiera. Porque los amo y solo quisiera que sean felices como toda pareja. Y aunque yo se lo cuente, yo sé cómo es ella. Papi, no me miren de esa manera. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela Juan Galo Lavalle y ingresó otro grupo. ¿Tu nombre? Ignacio Brunet. Ah, ¿te acordás las indicaciones? ¿Cuáles eran? Ignacio Brunet. Ahora sí, te escuchamos. Víctor Céspedes. Tiago Ramos. Michelle Rojas. Y a ver, ¿de qué van a hablar en este bloque? De violencia de género. Bueno. Ustedes como grupo, ¿qué es lo que tienen preparado? ¿Sí? ¿Quiénes son, digamos, quiénes pueden sufrir violencia de género? Las mujeres. Si hay algunas causas. Sí, a ver, dale, decime. Las mujeres. Las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Bien. Acá como hay una relación, hay una violencia que se ejerce contra la mujer o sobre la mujer, ¿cuál es la relación entre el agresor, entre la víctima? ¿Qué hay entre ellos? Principalmente sufren violencia de género a la mujer a causa de estar en un contexto cultural patriarcal. El hombre es el que manda. Esta conducta se aprende y es transmitida de generación en generación. Se minimiza la actuación violenta del hombre. El factor principal de la violencia de género es el hecho del ser mujer. Claro. Básicamente la violencia se ejerce porque es mujer. Y hay ahí algo que pasa entre el agresor y entre la mujer que es víctima. Bueno, acá estamos hablando entonces de esta mujer que es víctima de violencia y que está maltratada. ¿Hay alguna característica que tenga esta mujer que la hace ser víctima? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se comporta ella? ¿Qué es lo que pasa ahí en el medio? La víctima de violencia de género tiene muy baja autoestima, aislamiento social, bajo rendimiento intelectual, puede llegar al suicidio. Bien, hay algo que pasa, que se en la forma de vincularse entre estas dos personas. La mujer tiene baja autoestima, ¿sí? ¿Trabaja o no trabaja en general esta mujer? Porque a veces el hecho de que su marido solamente traiga el dinero a casa hace que esta mujer sea como extorsionada, y eso también es una manera de ser violenta. Tiene que hacer las cosas que quiere el marido. ¿Eso no es una situación violenta? Sí. Ajá. Sí, porque a veces uno piensa que la violencia es solamente el golpe. Hay una violencia psicológica, hay algo que pasa en ese vínculo, en esa relación. Bueno, algo más, tenemos, porque tenemos que mandar la tanda de la radio. ¿Quieren decir algo más antes de...? Acá tenemos un bailarín, a mí me gusta porque, está muy concentrada en la música que suena de fondo y no me está prestando atención, ¿no? Sí. Esto no es televisión, pero me gusta decirlo igual. Bien, yo tengo un montón de preguntas para hacerle. Ustedes tienen un montón de hojas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar la tanda de la radio y después me cuentan. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Pueden decir sí, pueden decir no. Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular del Movimiento Evita, Gringo Castro. Con una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. A ver si alguien quiere decir que está en contra de la asignación familiar. No, para nada. ¿Quién no quiere pelear? ¿Quién quiere ir para atrás? Nadie. Nosotros queremos pelear y vamos a pelear hasta la victoria. Compañero, acá no se rinde nadie. Que se vayan a la mierda. Nosotros vamos a seguir peleando. Acá no se rinde nadie. Y no veo a nadie cansado. Porque la conciencia se la tenemos parada. Y le vamos a ganar. ¡Vamos a ganar el sindicato! ¡Vamos a ganar y vamos a construir la victoria, compañero! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Podés terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante. Acércate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Animate. Con los profes Darío y Daniela. Baby. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie se libera solo. Nadie libera a otro. Nos liberamos juntos. El sindicalismo también tiene su genética. Puerto Grande, La Falda, la CGT de los argentinos y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical, todos los jueves de 19 a 21 horas. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical, escucha la voz de los trabajadores. El obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales. Mamá, hazme sonza, que grande vengo sola. Viernes. Arrancamos a las 19 horas. Más o menos. Terminamos a las 21. Más o menos. Cazadores de Sonceta. Capaz. Nos avivamos juntos. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. Hora libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Y estamos hablando de violencia de género junto a los chicos y las chicas de la escuela Juan Galo Lavalle. Y estábamos hablando del perfil de la víctima, ¿no? De esta mujer que es víctima de violencia de género. Minimizar la violencia, creer en el cambio de él y negar la violencia, justificar la conducta violenta, idealizar a las familias y ser madre, propender a que las engañen, pensar con el futuro en términos negativos y desesperanzados y desvalorizar sus capacidades. Sí. Y eso pasa, ¿no? Pasa que dicen, bueno, me pegó hoy, pero no lo va a hacer nunca más. Y eso no pasa, porque le vuelve a pegar y así sucesivamente, ¿no? Ahí estamos escuchando un tema de fondo. ¿De quién es este tema? De Pimpinela. De Pimpinela. Alma y vida. Y ahí está. Vergüenza y resignación. Él se encargaba de las heridas, de los insultos y humillación. A ver, ¿qué cuenta este tema? Lo que pasa. Sí, sí. La historia cuenta la vida de quién. De una mujer. ¿Qué le pasa? Que le maltrata. Bien. Bueno, además de ver mucho esto, incluso ver a través de la televisión, ¿no?, los casos de femicidio, que es como el caso extremo de violencia, hay artistas que cantan sobre estos temas, ¿no? O sea que por todos lados tenemos que tomar conciencia de la gravedad de este tema. Bien, ¿cómo se comporta la víctima entonces, dijimos? Un poco lo cuenta acá, un poco lo dijiste vos a través del perfil, ¿sí? Le da vergüenza lo que le está pasando. ¿Es fácil de que denuncie? No. Bien. Y por ejemplo, en esas relaciones, en ese vínculo tan violento, ¿hay frases que la víctima escucha? ¿Hay frases que el victimario le dice? Sí, estas son algunas de las frases que dice la mujer maltratada. No lo hace por odio, lo hace por amor. Si a ver, acércate un poquitito más y más lento, dale. No lo hace por odio, lo hace por amor. Si lo dejo me mata. Dijo que esta era la última vez que me pegaba. No me deja salir sola porque me protege. Me prometió que iba a cambiar. No es agresivo, solo tiene mal carácter. Me critica todo el tiempo porque quiere que sea mejor. Ah, estas son las frases que dicen las mujeres, ¿no? Como una especie de justificar esa violencia. ¿Sí? Es muy difícil llegar a la instancia de la denuncia o de separarse, de terminar con ese vínculo violento, porque es un vínculo justamente que se genera entre quien es víctima y quien es el hostigador. ¿Nos queda algo más por decir en este bloque? No. Bueno, entonces, ¿quién me presenta el tema musical que vamos a escuchar? A ver, ¿me lo presentás vos? Es este. Aprecia lo que tienes de Porta. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, porque sé que el tiempo escapa y ya estás capaz de olvidarte. Puede que pierdas algo que te quieres por orgullo, algo que ahora ya no es de nadie, pero que antes era tuyo, y todo puedes perder solo por una estupidez. Y tu tormento pensarán aquella vez en un tal vez, en que por una tontería se fue a tomar por culo aquello que tú más querías. Guarda un parecido al comportamiento de los niños pequeños, como cuando por el hecho de quitarle un juguete quiere tenerlo y se da cuenta de lo que eso significa. Perder y retroceder se escriben en la misma línea. Hay que valorar cada detalle por muy pequeño que sea. Aprovecha el tiempo bien e intenta evitar las peleas. A veces por miedo a una pérdida la gente cambia, pero no sirve de nada cuando un recuerdo se va. Y entonces vives muerto con la conciencia vacía. Ya es tarde para intentar creer, la culpa no fue mía. Hay que pensar muy bien en todo antes de actuar. Arrepentirse significa tardar en rectificar. Morirá ese sentimiento que corría por tu sangre. Quedará libre el corazón que mantenías preso en tu rejas de alambre. Quién sabe, puede que lo eches de menos y que ya no exista cura, tan solo un dulce veneno. No dejes escapar lo que puedes perder. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, joder. No supiste valorar lo que tuviste, has de saber. Si no hubieses hecho el idiota, todo sería igual que ayer. No dejes escapar lo que puedes perder. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, joder. No supiste valorar. hubieses hecho el idiota, todo sería igual que ayer. Y si algún día volvieras a conseguir lo que perdiste, nada sería igual por no valorar lo que antes tuviste. La confianza ya ni existiría, os cansaríais con facilidad y la felicidad se extinguiría. Intentarías evadirte apoyándote en los demás. Sonreirás y a solas solo lágrimas derramarás. Pensarás en un principio en que todo era tan distinto y lo bonito se extinguió en el silencio de tu olvido. Ahora te preguntas el por qué. ¿Por qué lo hiciste? Dejaste escapar algo que ahora es lo que te hace estar triste. No te entiendes, te arrepientes, sientes que te mueres en un intento violento de intentar retroceder. Es el fracaso de otro libro escrito por un alma en pena que yace sola en silencio, atada por 10.000 cadenas. Te miras las venas, pero ¿de qué serviría? No te aliviaría el alma ese acto de cobardía. Todo lo tenías, nada es lo que tienes por tu culpa. Lo que te querías se diría que eres una... Y mueres en un lago de silencio, en un lago eterno. De lágrimas ardientes como el fuego del infierno. Debe ser tierno vivir con ese enorme dolor. Te haces polvo, poco a poco se va la palabra amor. Pero son decisiones, asume, intenta olvidarte. A veces querer no es poder cuando se llega tarde. No dejes escapar lo que puedes perder. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, joder. No supiste valorar lo que tuviste, has de saber. Si no hubieses hecho el idiota, todo sería igual que ayer. No dejes escapar lo que puedes perder. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, joder. No supiste valorar lo que tuviste, has de saber. Si no hubieses hecho el idiota, todo sería igual que ayer. Y es que tu vida se va frente a tus ojos. Los recuerdos en fotos son solo corazones rotos. Tu cabeza está confusa, pero pasa el tiempo y aprendes a cargar el peso del remordimiento con el sufrimiento de llevar un sentimiento muerto, con el arrepentimiento que ocultas con esfuerzo en tu cuerpo. Pero tienes que ser fuerte, sé fuerte. Piensa que de los errores se aprende, que es algo que le ocurre alguna vez a todo el mundo. Aunque recuerda que una relación es cosa de dos, no de uno. Conocer gente no es suficiente, engáñate. Finge y quieres olvidar, pero el recuerdo no se extingue. El alma ya no sirve, sigue enfadada contigo. El corazón ya no te guía, ya no quiere ser tu amigo. Tu cabeza está confusa, lucha por seguir adelante. Es como un túnel de dos cruces sin luz cerca de tu alcance. Observas a tu expareja y ves que todo le va bien. Te da rabia aunque sonríes porque te alegras por ella o él. ¿Y qué? Pensarás que no te daba tanto. El engañarse a uno mismo no acabará con tu llanto. Existe el olvido, existe el quizá. Existe el recuerdo que nunca jamás tendrás. Algo que recordarás y vivirás con ello dentro tu corazón. Bueno, y en Hora Libre estamos hablando de violencia de género junto a las chicas y a los chicos del séptimo grado de la Escuela Juan Galo Lavalle. Y seguimos preguntándonos, ¿no? Y sobre todo, ¿cuándo empieza la cuestión de los maltratos? ¿Con qué incidentes? ¿Cómo es el inicio de una relación violenta? El 30% de las esposas maltratadas sufren los primeros abusos durante el noviazgo. El 54% de las mujeres asistidas en los centros de atención del gobierno porteño son casadas. El 79% de estos casos, los victimarios son los esposos o convivientes. ¿Y qué piensan de que sea justamente en el noviazgo? ¿Qué habría que hacer, no? Esto no estaba en la pregunta, ¿no? Pero ¿qué habría que hacer cuando la mujer se da cuenta de que el novio está haciendo cosas que no debería? ¿Qué piensan ustedes? Hay que denunciarlo. Sí, o por lo menos... O al menos salir de esa relación violenta, ¿no? No pensar que no lo va a hacer más. Porque claramente en algún momento lo va a volver a hacer, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son los indicadores del abuso? ¿Cómo me doy cuenta? Los síntomas son moretones, fracturas y quemaduras. También hay síntomas psicológicos en los que ellas están obligadas a decir que se lo hicieron por accidente, supuestamente por amor. Claro, ¿no? Y bueno, lo hice enojar. No tendría que haberlo hecho enojar, lo hice enojar, bueno. Se puso nervioso. No, esas cosas no hay que decirlas, ¿no? Porque verdaderamente eso es, de alguna manera, avalar una... Inconscientemente, obvio, ¿no? Pero es seguir con ese vínculo absolutamente violento. Bien, ¿y quiénes suelen ser los victimarios de violencia de género? Pueden llamar al 144 o al 4370 o al 460. A ver, ¿quiénes pueden llegar a ser como los victimarios, no? La mayoría pueden ser esposos o convivientes. Claro, sí. En general se da como una relación, ¿no? Novios, maridos... Y a veces termina muy mal, ¿no? Porque termina con la muerte de la mujer. Sí. Bueno, vos me querés repetir entonces a dónde puede ir esta gente, estas mujeres específicamente que son víctimas de violencia. Repetímelo bien fuerte al micrófono, Dele. Pueden llamar al 144 o al 4370 o al 4600, internos 4510 o al 4519 o al 0800 o al 666 o al 8537 o directamente a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en la Valle 950, Capital Federal, a las 24 horas. Un hijo el día que les ataron esposas y al orar niños crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel y ella a él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan, se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía, o eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras pero ella ni los nota. Bella estaba ciega pero no era tonta, ella dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa, te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad, pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Bueno, y ahí estamos escuchando un tema que ustedes lo están cantando, ¿no? ¿Qué cuenta este tema? Que el esposo la maltrataba. Ajá. A la mujer. Sí, y va siendo como progresivo, ¿no? Sí. Primero es una cosita, después es otra cosa mayor y finalmente, ¿no? Este... La termina matando. Ah, todavía yo no había escuchado el final. Vos decís que ese, claro, ese es el final. Y bueno, suele ser así en la vida real, más allá del tema. Muy bien, ¿no? Yo igual dejé un poquito picando la pregunta, porque ¿cómo termina esto de que uno va soportando violencias cada vez más intensas? Y bueno, en general así. Sí. Bien. Bueno. Hay estadísticas igual, ¿no? De los femicidios, por lo menos desde el año pasado, ¿verdad? Sí. A ver, acercate y contale a nuestras oyentes las estadísticas. En el 2016 aumentaron un 8% los femicidios con respecto al año 2015. Hubo 254 asesinatos a mujeres en todo el país. Quedaron 244 hijos huérfanos. Muere una mujer cada 35 horas. En el año 2014 hubo 225 asesinatos, una mujer cada 39 horas. Uh-huh. En el año 2015 hubo 235 asesinatos, una mujer cada 37 horas. 164 mujeres fueron asesinadas por la pareja o expareja. 37 mujeres fueron asesinadas por algún familiar. 31 mujeres, sí, te fueron estamos asesinadas escuchando, por la pareja o expareja. Uh-huh. 37 mujeres fueron asesinadas por alguien desconocido. 23 mujeres fueron asesinadas por personas conocidas. El 49% de las mujeres asesinadas tenían entre 21 y 40 años. El 22% de las mujeres asesinadas tenían entre 41 y 60 años. El resto de las mujeres asesinadas eran mayores de 60 años y menores de 16 años. Bueno, y creo que uno de los datos que más nos sorprenden es que muy a menudo cuando prendemos la televisión y vemos un noticiero aparece un nuevo femicidio, ¿no? Es como que ahora tomamos un poco más de conciencia que el problema es grave, es gravísimo y existe y en números muy grandes, porque ya no es más el... un crimen pasional, como se lo llamaba antes, ¿no? Ahora es la noticia de un femicidio. Y ahora ha cambiado la forma de denominarlo dentro de la sociedad argentina y la forma en que es visto también. Bueno, ¿querés repetir a dónde podemos dirigirnos entonces? Los teléfonos para hacer la denuncia son 144, también el 4370, 4600 y dirigirse a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Bien, bueno, vamos a poner otro tema, ¿sí? Sí. ¿Me lo anuncias vos? Este no es el que está al aire, ¿no? Lo vamos a poner ahora, dale, anúnciamelo. Si tú lo dejas de Bad Bunny. Yeah. Hey, estamos compartiendo este programa junto a las chicas y los chicos de la Escuela Juan Galo Lavalle de Parque Avellaneda, este séptimo grado, que estuvo trabajando sobre la violencia. Y nos toca el turno de la violencia familiar, ¿no? Sí, sí. Que estuvieron preparando junto a la Seño y junto a Néstor. ¿Quién revisa la violencia familiar? ¿Cómo se va dando la relación ahí en el centro de esta familia? La realiza un integrante del grupo familiar de sangre o político, ya sea una relación actual o finalizada, convivan o no. Bien. ¿Y este tipo de violencia, que es solo física, cómo se va dando la violencia dentro de esta familia? La violencia física tal vez es la más conocida, pero existen otros tipos de violencia, como la psicológica, que causa un daño emocional, la violencia simbólica, que reproduce estereotipos de denominación y desigualdad. Bien. Y estábamos hablando en este programa que hay muchos temas musicales que tocan el tema de la violencia, ¿no? Y acá hay uno que ustedes estuvieron trabajando adentro del aula. ¿Escuchamos un poquitito? Dale. Le entendiste, es una trampa llena de mentiras. Le estás haciendo daño, ocasionando más heridas. Ella tuvo la confianza y volvió a confiar en ti. Por favor, no la lastimes, no la trates así. Si tú miras que ya no puedes con esta situación, por lo tuyo no es amor, se convirtió en obsesión. Los golpes, las ofensas, es algo peligroso. Los dos ya cayeron en un círculo vicioso. Se están agrediendo. Bueno, ¿y qué cuenta este tema musical? ¿Qué pasa? A ver, ustedes que lo trabajaron dentro del aula, ¿qué cuenta en este...? Que el hombre está maltratando... Acércate ahí al micrófono. Que el hombre está maltratando a la mujer y en la canción dice el dolor que le causa. Sí. Y a veces esa violencia también se extiende a los hijos, ¿no? Sí. Entonces se genera un clima de violencia familiar intenso, ¿no? Sí. Adentro de esa familia. Y todo el mundo tiene miedo ahí adentro. Bueno, ¿y hay alguna causa? Porque en realidad, uno habla de violencia familiar. ¿Cómo se ocasiona? ¿Cómo se gesta? ¿Qué es lo que va pasando en ese lugar? Cuando somos víctimas de violencia, nuestra vida se sitúa alrededor de esa situación. Nos cuesta mucho esfuerzo trabajar y disfrutar de la vida. Todo nuestro tiempo y fuerza se diluyen debido a la violencia cotidiana. Claro, porque uno piensa en una familia, cómo se va conformando, qué va pasando dentro de una familia. Y en las familias cenamos, por ejemplo, juntos, nos levantamos todos juntos, estamos haciendo actividades juntos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en esos momentos se arma un lío bárbaro? Entonces hay alguien que agrede. ¿Qué piensan que pasaría en esos lugares? ¿Cómo si ustedes se transportaran, ¿no? A través de un túnel del tiempo y se fueran a una familia con esas características, ¿qué piensan que harían? Llamar a... ¿Le dirían a alguien, por ejemplo? Sí. ¿A quién sería la persona más inmediata para decirle? A un familiar o a un vecino. Algún otro adulto, ¿no? Que pueda colaborar en esa situación. Bueno, y ahora sí, ¿a dónde podemos dirigirnos, no? Porque desde el Estado debería haber como lugares donde poder acudir en el caso de que uno estuviera sufriendo ese tipo de violencia dentro de la familia, justamente. Nos podemos dirigir a atención integral a las víctimas de violencia doméstica, a la línea 137 o al teléfono 0800-222-3425 en todo el país. Bien, o sea que hay una línea a la cual poder recurrir. Pero igual es un tema difícil porque ya vimos que las mujeres a veces niegan o ocultan la situación que están viviendo junto a sus parejas. A veces los niños no tienen la capacidad de poder pedir ayuda. Así que, pese a que hay muchos lugares, a veces no son suficientes para erradicar la violencia. Y a veces nosotros, como docentes dentro de las escuelas, podemos también detectar como adultos estas situaciones. y ver qué les está pasando. Pero los niños tienen que poder confiar en esos referentes, en esas maestras, en ese profesor, en ese adulto que está capaz que cerca y que los puede ayudar también, ¿no? Porque a veces es difícil agarrar un teléfono y pedir ayuda a través de un teléfono, pero hay adultos ahí más cerca a quienes uno puede recurrir y pedirle ayuda. Bien, ustedes son el último grupo de este programa. ¿Quieren mandar saludos a alguien sobre el final? ¿Le mandamos saludos a alguien o a nadie? ¿No hay a nadie? Mis padres y a mis tías. Y a la gente de la escuela, ¿no? ¿No hay nadie? A la señora Graciela. Y a los maestros. A los maestros de toda la escuela, claro. Mandémosles besos y saludos. Y estamos casi en el final del año. ¿Qué les pasa ahora que ustedes están terminando la escuela? Queremos ir de picnic. Sí, hoy se aguó el picnic de la primavera, ¿no? Parece primavera, pero ¿tienen ganas de empezar la secundaria? No. ¿Por qué no? Mucho nervio. Todo paso es difícil. Es difícil muchas veces dejar el niño para darle paso al adolescente o preadolescente. Ni se imaginan después para darle la entrada al adulto que seremos. Para que serán ustedes, porque ya hace rato que soy un adulto. Bien. ¿Ya pensaron dónde van a ir a la escuela? Sí. Sí. Sí, ya empieza la inscripción, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, ¿están contentos, no? Sí. Yo quiero que estén contentos, porque es un desafío, es una experiencia nueva. Bueno, han elegido un tema para despedirse y... Sí. A ver, anúnciamelo vos, que te tengo cerquita. Báilame, de Nacho y Bad Bunny. Bien, y con este tema nos despedimos hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana en esto que es Hora Libre en el barrio. Chau, chau. El capitán Yander. Yeah, yeah. La criatura bebé. Bandone, bye, bye, bye, bye, bye. Róbame, despacio atrápame. Haz lo que quieras conmigo. Llévame a lo prohibido. Acércate. Figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame, yeah, yeah. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Victoria, dime si lo modela. Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. Si no es contigo, pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Baby, yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoges Cancún o Las Bahamas. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Ven y bailame, esta noche soy tuyo, dale besame. No aguantes la cana y tocame. Jugué tu juego y lo gané. Figuran que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Oh. Bailame. Con ese swing atrápame. ¡Atrápame! Bad Bunny, baby, baby. Díselo a Luyan. Mambo Kings, Mambo Kings. Vivi, Nacho, Drop Kings, baby. Yeah, yeah.